todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo. Y me mira con desconfianza, como si no me junara vos de preocuparte. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacaste chata cara larga, si la cosa no anda. ¿Te acordás que cuando de purrete nos dejamos crecer como hermanos de la misma sangre? Amigos eran los de antes. Si usted conoce a quien le habla, por favor, me extraña, araña, vos despreocupate. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Quédate tranquilo, pibe. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo listo, al derecho y al revés. Sé muy bien que este asuntito es de vida o de muerte para vos. Y por eso parecí en tu suerte, soy tu salvación. Te cambió el semblante, qué bien se te ve. Ahora estás rozagante y fuerte. Así es como me gusta verte. Yendo al grano para hacer negocios, lo mejor es tener un socio amigo como yo de fierro. Lo que se dice buena gente. Qué alegría, bueno entonces. Como jamás que caminé. Déjalo en mis manos, te lo digo porque de entonces. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Sé muy bien que este asuntito es de vida o de muerte para vos. Y por eso parecía en tu suerte, soy tu salvación. Quédate tranquilo, todo está bajo control. Te habrán hablado mal de mí, más como está todo, güey. Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Garantía y calidad. Vos quédate tranquilo. Quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder.